I support the death penalty. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Último bloque de Verdes y Frites, y esta cortina te lo dice, esta cortina te lo anticipa, que arrancamos con la columna de efemérides con Fernando Lozada. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. A Diego, cuando que escucha esta cortina, en vez de bajarla, le dan ganas de subirlo a todo volumen. Escucha, foguea también. Sí, totalmente, nos encanta. No, no es, chicos, es lunes. Es Rage Against the Machine, es una gran banda. No, a ustedes les falta pogo, porque que tengan ganas de poguear un lunes, es que necesitan poguear más los viernes. No poguearon el fin de semana, sí, lo suficiente. Es eso. ¿Vos pogueaste el fin de semana? Un ratito. ¿Un ratito? Un ratito, sí. ¿Estuviste en el fin de semana en la biblioteca, no? No. Ah, bueno, podía ser una opción, ya sabía que había movido. Dark, ¿cómo se llamaba? Sí, bueno, no me acuerdo bien, pero sí, había unas cuantas bandas interesantes, sí, sí, en la Biblia, Juventud Moderna. Bueno, vamos a hablar de las efemérides de hoy. Dale. Del 5 de junio, o sea, de un día como hoy. Justo como hoy. Claro. Hoy. El 5 de junio de cada año es el Día Mundial del Medio Ambiente, esto según la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Porque en esta fecha se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, o también conocida como Cumbre de la Tierra de Estocolmo, pero el nombre, digamos, oficial sería Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Así. Y esto dio origen a un documento llamado la Declaración de Estocolmo. Bueno, como sabemos, el capitalismo y sus esbirros hacen de esta declaración y de muchas otras, o sea, esta declaración de intenciones, papel higiénico, básicamente. Claro. ¿No? Sí. Y no el blanquito, el que suavecito, sí, del otro. No el reciclado. No. Tampoco el reciclado. No, ese que es áspero, áspero. Bueno, el tema es que Estados Unidos, como siempre, encabeza las antipolíticas ambientales o las políticas antiambientales, no sé, como prefieran decirlo. Por ejemplo, consume 3 veces más agua per cápita que el promedio mundial. Bien. Y lo mismo pasa con las materias primas, ¿no? Si sacamos la cuenta, por ejemplo, pensamos este sueño americano que se le suele decir así, se extiende a todo el mundo. Si cada habitante del planeta llevara el estilo de vida promedio de un estadounidense, hacen falta los recursos por año de 5 planetas y medio. Claro, es una locura. Tranca, primer mundo, tranca. ¿Y esto cómo se sostiene? Bueno, una con el expolio y la pobreza de los países que proveen los insumos que necesitan para sostener ese nivel de vida. O sea que estamos sosteniendo con el colonialismo que nos imponen, la geofagia capitalista, podríamos decirle, ¿no? Geofagia capitalista. O sea, no estamos comiendo el planeta, o se están comiendo el planeta. ¿Qué qué? Geofagia, podríamos decir. Me haces desglosar y me explicás qué es geofagia. Geofagia. Claro. Sin repetir y sin soplar. Geofagia. No. Geofagia. La antropofagia, que es cuando un ser humano se come a otro. La geofagia. ¿Qué es? Cuando nos comemos el planeta. Claro. Ok. Bien, eso lo entiendo, me divierte. O sea, no me divierte, me gustó la palabra. Sonaba linda, qué sé yo. Bueno, vayamos a los países nórdicos, ¿no? Zona donde se realizó la conferencia que dio origen a esta efemérides, y que se suelen jactar los países que están allí de tener las mejores políticas medioambientales del universo, ¿no? Es probable que sea así, pero puertas adentro, ¿no? Porque cuando salen a buscar materias primas al exterior son tan depredadores como Estados Unidos. En eso no cambian en absolutamente nada. Un ejemplo es la empresa estatal noruega Equinor. Esa me suena. ¿Te suena? Late. Que se fundó bajo el nombre Statoil, ¿sí? Ese era el nombre original. Y se fundó el mismo año de la Conferencia de Estocolmo. Mirá. ¿Sí? Así que cumplen años. Ella hace ravioles. Yo ravioles, ella ravioles. Bien, listo. Y después cambió de nombre porque decía, bueno, llamarse Statoil, o sea, hacer alusión directamente al petróleo, no estaba bueno, así que para parecer más amigables con el medio ambiente, somos pasaron a llamarse Equinor, ¿sí? Y a plantear algunas políticas medioambientales, ¿no? Pero bueno, si hacemos una búsqueda rápida, decir, a ver, ¿qué accidentes entre muchas comillas? Sí. A ver. agarramos cualquier buscador de internet, el que les guste, y vemos a ver qué encontramos sobre episodios catastróficos ambientales producidos directamente por Equinor, y fácilmente superamos los 80, ¿sí? En los últimos 15 años, ¿eh? No estamos hablando de irnos mucho más atrás. Yo voy a hacer eso. Mientras vos seguís hablando, voy a buscar catástrofes causadas por Equinor. Exactamente. Varios de ellos, incluso en el Mar del Norte, o sea, ahí, en su propio frente, digamos. Hay un dato que me pareció interesante, porque, bueno, ya sabemos todos los que han ocurrido en Brasil, en México, en distintos países donde van a buscar los recursos. Pero, por ejemplo, encontré un caso en Canadá, ¿sí? Canadá, que tiene políticas como bastante severas para lo que es daño ambiental, ¿no? Allá, en el estado de Alberta, y no tiene nada que ver con el presidente, ¿sí? Menos mal. Desviaban ilegalmente ríos y arroyos para abastecerse de agua. O sea, hay que desviar un río y un arroyo, ¿no? Para abastecerse. Cuando lo descubrieron, obviamente le pusieron una multa, pero nada que le hiciera un daño real. Y no, también, de hecho, hay veces que eligen pagar las multas, sí, porque es mucho más barato, por supuesto, que no hacerlo. Llevar el agua hasta allá era... Claro, preferible pagar la multa. Sí, listo. Pero, por ejemplo, fue una de las empresas que se benefició con la explotación petrolera en Irak cuando Estados Unidos hace la invasión, ¿no? O sea, buena gente. Macanudos. En su web, Equinor dice que posee derechos de exploración en 8 bloques repartidos en las cuencas norte y sur, y 6 como operador y 2 como socio en la Argentina. ¿Sí? O sea, frente a las costas del Mar del Plata, estamos hablando de, por ejemplo, el CAN-100, uno de tantos. Esto fue promovido por el gobierno de Macri y lo continuó fuertemente el actual, violando el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, que Argentina lo transformó en ley en el año 2020. Vamos a recordar la ley 27.566. Y ya que estamos recordando fechas y eventos, ayer, como todos los 4 de cada mes, se realizó una nueva marcha de resistencia de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, y justamente la Asamblea cumple ahora 2 años de su conformación y de su lucha incesante. Bueno, y hablando de desastres ambientales, también se cumple un aniversario de cuando en el 2010, en Bhopal, en la India, un tribunal condenó a 8 directivos de la empresa estadounidense Union Carbide a 2 años de prisión y a pagar la suma irrisoria de $10,600, ¿no? ¿Por qué todo esto? Bueno, por la responsabilidad que habían tenido en lo que se conoció como el desastre de Bhopal. Fue un escape de isocianato de metilo, que estaba en estado gaseoso, en una fábrica de pesticidas. ¡Uf! ¿Sí? ¡Ah, qué locura! Sí. La explosión causó la muerte inmediata de 8.000 personas y unos días después de 20.000. ¿Sí? Y nada más les dieron 2 años y $10,000. Sí, sí. 600.000 personas fueron afectadas. 150.000 sufrieron graves secuelas, pero graves en serio. O sea, estamos hablando de un desastre equiparable a Chernobyl. Sí, te iba a decir, yo no tengo muchos otros recuerdos de catástrofes tan fuertes. ¿Cuántos dijiste de personas heridas o personas que han tenido que ser atendidas? 600.000. Uf, una locura, sí, tremendo. Sí. 150.000 en estado grave, 20.000 fallecieron. O sea, no, tremendo el número que estás tirando. En realidad, de víctimas más que Chernobyl. Tremendo el número que estás tirando. Pero además, que fallecieron millares de animales, ¿sí? Millares. Y todo el entorno quedó gravemente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que van a tardar muchas décadas en desaparecer, ¿sí? Lo que hizo la planta química, Carbide, fue cerrar y desaparecer y no respondió por los daños causados, ¿no? Un dato curioso de esto es que cuando pasó esto que no fue un accidente, ¿no? Esta catástrofe, este crimen, desde Calcuta viajó la Madre Teresa, la llamada Madre Teresa, para decirle a las víctimas que tenían que perdonar. Ah. Vos soltá, chiquito, soltá ese resentimiento, que es lo que te está haciendo mal. Te lo estás tomando muy personal, dijo la Madre Teresa Che, te lo estás tomando muy personal. Dijo así, perdonad. Te va a hacer mal. Perdonad, decía. Te va a hacer mal. Si quieren saber más de esto, pueden ver el documental Ángel del Infierno de Christopher Hitchens, que se los recomiendo, está en YouTube, lo pueden ver perfectamente. Qué bueno, fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. Pero bueno, ella recibía dinero de Papadoc, por ejemplo, el genocida de Haití. No, yo hace un par de años atrás empezamos a ver, ¿no?, que la Madre Teresa de Calcuta, con esa figura que tenía, ¿no?, de aquella mujer de fe y sí, supuestamente que ayudaba, que hacía y demás, terminó develándose que era uno de los grandes personajes del mal. Sí, sí. Si quieren, en una efeméride les hablo de ella, pero bueno. Sí. Pues bueno, pero una efeméride que quede ahí. Que le quede la Teresa. Que le quede, sí, que le quede la Teresa. Hay montones. Y si no, si te queda la Teresa, bueno. Sí. Y si no, buscate una de villanos o algo así. Pero era mala gente. Era realmente mala. Miren mala, el documental mala. Ángel del Infierno, vale la pena. Agenda Andín. Sí, de Christopher Hitchens. Está el libro, pero bueno, el documental es como para verlo más inmediato. En junio de 2019, perdón, en febrero de 2001, Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. ¿Sí? Y ahí venimos para la Argentina, porque en junio de 2019 una explosión sacudió a Bahía Blanca. ¿Sí? El estallido se escuchó en toda la ciudad porque detonó un sector de la planta de la empresa Dow Chemical Company. La misma que explotó en allá. Ubicada en el polo petroquímico de Ingeniero White, que es un lugar que con ese polo petroquímico lo devastaron. ¿Sí? De hecho, hubo un escape de cloro, de gas cloro, que casi mata a miles de personas si no hubiera el viento cambiado de dirección y se fue para el mar. Pero era mortal, hubiera matado prácticamente todo el pueblo si el viento no cambiaba de dirección. Bueno, la causa penal se cerró, la fiscalía consideró que no había ningún tipo de delito de parte de Dow Chemical Company, así que ahí quedó en la nada. Pero hay que recordar que en el 2015 también se produjo una explosión en la misma empresa que terminó dañando gravemente a 3 trabajadores de allí, ¿no? Esas. Bueno, un dato. Hoy está, no quiero decirte nada, pero hoy viniste con un par de efemérides un poco bajón. Con muchas muertes. Trajiste un acumulado de muchas muertes en tus efemérides el día de hoy. No terminé, puede empeorar. Siempre puede estar peor. Sí. Dow produce pesticidas, ¿sí? Como por ejemplo el glifosato. Igual sí, me encanta el nombre Dow. Sí. Dow. ¿Puedo decirlo? ¿No? ¿Está mal? Así que produce pesticidas e insumos en la Argentina, ¿sí? Acá en la Argentina. Es decir, bueno, como agrotóxico, básicamente. Y hablando de ese tema, me parecía que estaba bueno contarlo, porque esto nos trae a Mar del Plata, que es que este año se descubrió en un depósito ilegal en la zona de la avenida de Mario Bravo y Pehuajó que había centenares de bidones de agrotóxicos que los reciclaban. Mario Bravo y Pehuajó es acá, digo, sí, sí, no sí, es acá cerca, pero acá de mi casa, sí, sí, y sí, de donde yo estoy, es aquí, como deciste acá. Había un galpón lleno de bidones de agrotóxicos ilegales que los reciclaban para hacer elementos de uso humano, ¿sí? Como puede ser tupper, cañerías o juguetes. ¿Sí? Eso está en la fiscalía, la causa está en la fiscalía número 11, a cargo de Rodolfo Maure, y avanza con una no sorprendente lentitud, ¿sí? A pesar de la abundante cantidad de leyes provinciales y nacionales que hay para aplicar acá y avanzar rápidamente. Pero bueno, parece que acá también se usa como papel higiénico la letra del derecho positivo, ¿no? Argentino. Bueno, por ahí lo que está faltando es papel higiénico y vos sí, también sos sí, sí, un poco pretencioso. Bueno, y la última que tengo es la del 5 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, según también la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí? Y dicen que es con el fin de destacar las amenazas que plantea la pesca ilegal, ¿sí? Dice que se pierden entre 11 y 20 millones de toneladas por esa pesca, ¿sí? No declarada. Y que lo bregan por el uso sostenible de los recursos pesqueros con este día para concientizar. Lo cual es una hipocresía. Ah, te iba a preguntar. No quería meter mano, digo, por ahí sí, estoy preguntando una paparruchada. Pero en ese día que se conmemora por lo de la pesca, ¿cómo se le dice? Informal, ilegal. Sí, es con la lucha contra la pesca ilegal, sí. Bueno, ¿quiénes son los que implantan esta ley contra la lucha de la pesca ilegal? ¿Y quiénes son estas personas que hacen pesca ilegal? ¿Aquellos pequeños pescadores artesanales? Claro. ¿Esos son los de la pesca ilegal? Obviamente son las grandes potencias que, que firman estos mismos acuerdos. Sí. Y están en contra de los pescadores ilegales, que son por ahí dos o tres barquitos que van y que de manera quizás no organizada o por ahí que no son parte de las grandes empresas. Exactamente. Pero el tema es, ¿qué hace la pesca industrial? La legal, ¿no? Bueno, la pesca ilegal, la legal, digamos, es altamente contaminante y depredadora, ¿sí? La pesca industrial mata anualmente, y acá hay que hacer uso de la imaginación porque se nos va de parámetro, 2 billones de peces, ¿sí? Para producir 178 millones de toneladas de pescado para consumo humano. O sea, 2 billones, ¿sí? Es un 2 con 12 ceros atrás. Es difícil de cuantificar un... O sea que son 13 números. Elian siempre lo importante. Yo digo... Bueno, viste que a mí me cuesta. A mí número me cuesta. Si son 12 atrás y le sumas 1, 13. Sí, sí, 13 dígitos. Estamos bien. 13 dígitos entonces. Sí. No, no conozco un número tan grande, nada. No, no, es una cifra. Si ponemos un pez al lado del otro, digamos, la magnitud de eso es descomunal, ¿no? Son los seres, digamos, que más se consumen para consumo humano, mucho más que cualquier terrestre, ¿sí? O sea, es impresionante. Y sobre todo, bueno, países asiáticos son quienes consumen. Y que hay, vamos a volver sobre el último efeméride que trajiste, de última, quienes serían más amigables con el entorno, de alguna manera, serían estos pescadores ilegales, mientras hago comillas, que tienen que ver con aquellos que hacen pesca artesanal. Podemos decir más o menos, porque acá no estamos planteando que todos tenemos que ser veganes, pero si hay... Yo sí lo planteo, pero bueno. Bueno, claro, pero no es lo que vamos a plantear acá como modo de vida. Eso es cada elección de cada persona. Pero lo que digo es, una cosa son quienes lo están planteando, una cosa es las grandes empresas que van y extraen todo del medio del océano, frente a aquellos barquitos que quizás hacen una pesca artesanal y que de última puede ser hasta menos nocivo con el entorno. De hecho, acá prácticamente desapareció la pesca artesanal en el Mar del Plata. Hay una gran organización de pescadores artesanales que se nuclean, digamos, que tienen, que trabajan de manera organizada y que resisten de alguna forma u otra frente a las grandes empresas, que en Mar del Plata hay 2 o 3 empresas que llevan el monopolio de la pesca, y hay que sostenerse frente a esos monopolios también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también cada vez más complicado para la pesca artesanal porque tiene que ir a buscar cada vez más adentro. Claro. Porque ya los cardúmenes no están cerca. Tienen que ir a buscarlos. Y porque no tienen, claro, y porque no tienen las herramientas suficientes para poder competir, digamos, en las cercanías. Entonces se tienen que alejar, se tienen que exponer, no tienen los recursos. Digo, un montón de otras cosas que pasan en todos los ámbitos de trabajo cuando se contraponen las megaempresas, las multiempresas multinacionales contra las producciones que son un poco más artesanales, más locales y un poco más pequeñas. Bueno, Fer, muchísimas gracias por esta columna del día de hoy. Tuvimos un programón.